la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del Rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Funk con tintes jazzísticos y fusionando todos los estilos que nos gustan más que nada. La idea se trata en hacer y crear música que nos gusta a cada uno. Por ahí va nuestro tema. Nos comunican que habíamos tenido un pequeño problema con los micrófonos. Vamos a reiterar. Estamos en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia con la banda Fusión Trío 6x8. Pequeño problema técnico. Vamos a saludar a todos nuestros auditores, como siempre. Contarles de que estamos hoy en entrevista con la banda 6x8, como les comentaba, oriundos de La Pintana. Y nos van a contar un poquito sobre sus experiencias como músicos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos alrededor de hace 10 años atrás, más o menos. Y por problemas de viajes de cada uno y de trabajo, retomamos el proyecto hace alrededor de 2 años. Y nuestra filosofía en cuanto a hacer música es, tocar rock, funk, tintes de jazz, fusionarlo, música latinoamericana. Pero la idea es que nos guste a cada uno de los integrantes, y instrumental, o sea que cantante por ahora no... No hay casting para cantante todavía. Oye, nosotros estuvimos con ustedes el año pasado en un evento de Pollo DJ allá en la comuna de La Quintana, donde la reventaron, cabros. Fue un evento bastante bueno. La gente que lo alcanzó a ver, bueno, todos quedaron fascinados con la banda. Cuéntenos un poquito qué les pareció esta experiencia, mi estimado Roberto. Buenas noches, lo presento de Roberto Escalía, baterista de la banda. Esta oportunidad la pasamos súper bien. Realmente fue una experiencia maravillosa. Se pasó harto, estuvo súper bueno. Y lo que hicimos ese día, eso, más que nada, se disfrutó mucho lo que hicimos. Claro, y la gente enganchó con nosotros. Lo bueno que no teníamos gente conocida, o sea, nos llevamos público, entonces... Para nosotros igual fue una prueba de fuego que le encantara a la gente. De hecho, ese día el local estuvo lleno. Así es que fue lleno total. Bueno, vamos a ir a un temita de ustedes. ¿Les parece, muchachos? Y a la vuelta seguimos, que nos cuenten más historias sobre la banda. We'll be right back. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era Seven con la banda 6x8 y acaban de hacer arriba al estudio Claudio Mauleni, Sergio Pirincho Arancibia, los locutores que faltaban de este espacio. ¿Cómo están, cabros? Excelente, compadre. Oye, está cambiando ropa ahí, así que... Está en el camarín. Ahí nos presentamos. Oye, quiero saludar también en esta... Estamos transmitiendo directamente en vivo desde el grupo del programa a través de Facebook. Entre Amigos Rock y Nostalgia, acá con 6x8. Exactamente, quiero saludar a todos nuestros amigos del Facebook, quiero saludar también a la gente de La Pintana. Y eso, oye, quiero pasar un dato, o sea, en realidad no un dato, sino que el día lunes, ocurrió un problema allá en San Ricardo, en nuestra comunidad de La Pintana. Hubo un incendio, se incendió una parte de una parroquia allá. Pero ¿cuál es lo lamentable? Lo lamentable es que la parte que más salió afectada fue la casa de la gente que cuida esa parroquia, que es una familia normal, de escasos recursos, y que se quemó por completo la casa que ellos cuidan, y en este momento... Oye, si algo de ese incendio... Fue tan rápido el fuego y que en media hora se consumió todo, no quedaron pero sin nada. Así que, se van a estar organizando en estos días ya en la comuna... en el sector de San Ricardo específicamente, algún evento para poder juntar fondos para, más que nada para poder la gente que salió perjudicada pueda entregarle cosas que necesitan, ropa y cosas así. Bueno, vamos a estar dando entonces esos datos a futuro cuando ya esté confirmado. Exactamente. Oye, vamos a seguir entonces un poco con la historia de la banda 6x8. Nos contaban que hace poco habían cambiado de guitarrista. Cuéntenos un poco, ¿quién es el nuevo integrante? Aquí nuestro amigo Rodrigo Angles, pero más que cambiar, el tema es que nuestro guitarrista Fernando López está de trabajo fuera de Santiago. O sea, es un reemplazo. Claro, lo que pasa es que hay amistad y todo el tema. No tengan susto, si los micrófonos no muerden, no cabrón. Hay un tema de amistad y nos gusta tocar música a los tres. Entonces, nuestro amigo ahí, Rodrigo, dijo, yo lo apaño con el evento que tiene. Oye, un poquito cuéntenos cómo partieron y hace cuánto tiempo. ¿Ya? No tiene nada que ver. Claro, más que nada el tema pasa por... A ver, nosotros siempre hemos tenido el concepto de que en una banda cuando se va el vocalista un poco muere la banda, porque los músicos no son muy, muy escuchados. Entonces, por eso nos tiramos por el lado instrumental, para que cada instrumento diga lo suyo en su momento y también se pueda hacer música sin la necesidad de un cantante. Por ahí va nuestro tema. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo están? Oye, un placer tenerlo acá. Bienvenido aquí a Radio Puente Alto. Hola a toda la audición que en este momento nos sintoniza. ¿Qué quiere que les diga? Un placer estar con ustedes acá. Déjenme decirle que Seven me voló la cabeza cuando lo escuché, me gustó mucho. Y claro, tú hablas de un poquito de Pat Metheny, que es un poquito lo que lo influenció, entre comillas, a hacer lo que están haciendo ahora. Oye, nos gustaría saber los proyectos de ustedes a futuro, dónde los pueden ubicar para invitarlos a tocar. Eso es súper importante, saber cómo ubicarlos. Claro, lo que pasa que, como te decía, por el tema de trabajo del guitarrista, hemos estado un poco en stand-by, pero la idea es retomar, poder grabar un disco ya profesional con un sonido de calidad, y esa... Nuestras primeras metas son el repertorio que tenemos, tirarlo en YouTube con una buena calidad de sonido y una buena imagen. Entonces ese material poder presentarlo en diferentes lugares, quizás puede ser en diferentes municipalidades para poder tocar en algunos eventos. Y de momento estamos trabajando para eso, o sea, haciendo el repertorio para poder grabar en video y en audio profesional. Oye, ¿les parece que vayamos a otro temita de 6x8? Esto es Tripolar. Muy bien, Tripolar. Así es que los vamos a seguir con la entrevista a la vuelta del tema. Dele DJ. Estamos de regreso entonces, muchachos, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Qué es lo que escuchábamos? ¿Tripolar? Tripolar. Muy bien, aquí con los chicos de 6x8 estábamos recién comentando algo que es bien cierto, compadre. Comentando lo que es el lo que está de moda, lo que la está llevando y por lo que no pueden haber bandas que entre comillas surgen acá en nuestro querido país. De la forma que lo veo, a mi juicio, todo esto está incluso manipulado políticamente. Exactamente, claro, muy buen punto. Está manipulado políticamente por la élite, por todo lo que pertenece a la élite. La élite, ¿cierto? Hay que estar metido de derecha, izquierda también están metidos. ¿Por qué? Al tener poco elemento estético en la música, y estética me refiero a que todos los que hacen, todos están haciendo pachanga. Entonces, siguen un patrón. Exactamente. Siguen un patrón. Ojo, siguen un patrón. Todos hacen la misma vuelta, la recursividad del léxico en las letras, todo básico, elemental. Demasiado. ¿Cierto? Y se iguala a lo del reggaetón, que también está manejado también por la élite y por todas estas cofradías, ¿cierto? Entonces, mientras más tontos tengamos a la sociedad, que a mí me ha tocado participar en varias bandas a través del tiempo, también he estado con el Clown, con Miserable, en la tocata de Confesión, y el Claudio también la tiene clara, y él tiene su público, que lo ha tocado con el Miserable hace muchos años. Y si tú te das cuenta, muchas veces me dicen a mí, no, pero ¿y qué criticar? No, porque la tengo que criticar. ¿Por qué? Porque hay una limitación intelectual y mental a través de esa música. No hay una emancipación. En las poblaciones, tú ves en las poblaciones y en diversos sectores de escasos recursos, digamos, entre comillas, escasos recursos, tú ves la limitación intelectual que hay es tremenda. Exagerada, o sea, abrumante. Y la música es un instrumento importante, o sea, la gente abre cierta música, además, ¿en qué afecta? ¿Qué afecta? Falta que digan... Es un instrumento de... Claro, pero exacto, falta que digan eso, que es un instrumento de cultura. Claro. Para eso están instancias como esta, como este programa, que nos dedicamos a potenciar bandas que no suenan en todas partes, que no tienen cabida en todas las radios, así es que... agradecemos la participación de usted en esta entrevista y recordar que 6x8 va a estar en vivo el día 30 de abril en el Gimnasio Municipal de La Pintana a partir de las 21:30 horas. La entrada cuesta solo 2 luquitas y es justamente para seguir potenciando este programa y apoyando a las bandas que tienen material que mostrar, que necesitan contar sus experiencias, mostrar su material. Reiteramos que todas las bandas que quieran participar de este programa pueden mandar sus temas a el correo rockynostalgia@gmail.com y a través de nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, en el cual estamos transmitiendo ahora en vivo. Y agradecerles, chiquillos, la participación, la disposición para el día de hoy, para esta entrevista y para que la gente conozca un poco más sobre el Jazz Fusión que hacen ustedes, que es muy buen material. Agradecerle la disposición para haber venido el día de hoy y apoyarnos para el día 30, estar allá en el Gimnasio de La Pintana. Ahí para todos los que están escuchando y les interesa, no sé, vos, escuchar cosas diferentes a lo que habitualmente la radio pone, vamos a estar en vivo en formato trío y voy a dar un teléfono si es que nos quieren ubicar para invitaciones. Es el WhatsApp +569 7287-2925. Lo repito, +569 7287-2925. Y también nos pueden ubicar a través de los Facebook de Roberto Farías, Emilio José Valenzuela o Rodrigo Angles. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vamos a ir despidiendo con el último temita de 6x8. Oye, disculpa, yo igual les quiero hacer cordialmente la invitación a toda la gente para el 30. ¿Por qué? Porque he tenido el placer de escuchar a 6x8 en vivo, compadre, y la rompen. Yo por eso les dije al principio, Seven me encantó, compadre. Así que invitación, oye, mira, cuesta 2 luquitas nomás y la verdad que va a escuchar buena música. Aparte reiterar que aparte de tener a 6x8 vamos a tener a... Ciudad Z, banda Puente Altina, y a Blues, no recuerdo el nombre ahora, pero van a estar hoy día en el bar, entre dos, más ratito les voy a dar bien el nombre de la otra banda que nos va a apoyar también, que es de nuestro querido amigo Juan Rojo de Combustible. Ya, chiquillos, mira, más que nada para ir terminando y redondeando un poco la idea de lo que ustedes estaban diciendo, yo creo que es súper importante eso, que nosotros tengamos claro y apoyarnos, por ejemplo, entre por ejemplo, ustedes, banda, programas, por ejemplo, que surgen al alero, por ejemplo, de esto mismo, de querer difundir. Por lo que decías tú, por ejemplo, de que es muy difícil aquí en Chile difundir otro estilo que ya sea el que está marcando, por ejemplo, o el que la élite quiere que suene, ¿ya? Que se posicione. Entonces es súper importante, así que nada, pues las puertas abiertas, no sé, pues si quieren ustedes, por ejemplo, sus links, sus contactos, nosotros los podemos difundir en nuestra página. Cada cierto tiempo aquí mismo en el programa vamos a ir difundiendo el trabajo, lo que ustedes tengan, y otras bandas también, como dice acá Roa, para que podamos hacer esto, difundir, porque la música finalmente es algo cultural, ¿ya? Entonces, qué mejor que estar escuchando o que no estar escuchando, por ejemplo, letras contestatarias o que dicen la verdad, a estar escuchando, no sé, pues, mueve algo y no sé qué cosa. Claro. Justamente, que la música sea un aporte. Exactamente. La emancipación de la conciencia, no sí. Una retención de la conciencia. Así es. Como decíamos entonces, vamos a ir con el último temita de C4-8. Gracias por la participación, muchachos. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo a ellos. Y no se olviden, todas las personas, el día 30 de abril en el gimnasio municipal de La Pintana van a estar los chiquillos en vivo abriendo el show. Tremendo bien. Show. Vamos entonces con 6x8 y cerramos esta entrevista. Espero que les haya gustado, muchachos. Vamos a seguir entonces con la invitación. Grande 6x8. Thank you. Estamos de regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Compadre, buena entrevista. Buena entrevista. Buena entrevista. Muy, yo, como decía antes, debo decir que, lo repetí dos veces, debo decir que estos tipos le ponen mucho talento al jazz fusión, hacen una muy buena música y, ¿qué quiere que le digo? Vayan nomás a apoyar ahí a 6x8. Oye, sí, vamos a estar ahí con 6x8, con Ciudad Zeta. Y la última banda, cuando saque el teléfono de allá, voy a decir el nombre. Perfecto, teléfono ese tiene la culpa, muy bien. Claro. Ya. Estamos también transmitiendo en vivo en nuestra página del Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, muy bien. Exactamente. Oye, llegamos a la sección de los saludos a través de las redes sociales. Algo que había quedado pendiente de la semana pasada, muy bien. Oye, el programa de la semana pasada estuvo tan power que no alcanzamos a meter toda la... ¡Le pusimos mucho power! Sí, oye, vamos a recordar el teléfono de la radio. Oye, muy bien. Exactamente, compadre, dale. Ya, dale. 22-87-27-871. Ese es el teléfono de la radio para los que quieran hacer sus pedidos. O sea, el 22-872-7871. Muy bien, mi compadre Maulén. Excelente. Excelente, desgraciado. Ya. Lo que quedó pendiente de la semana pasada, un tremendo tema, compadre. Muy bien, banda emblemática de los inicios del thrash, del speed metal. Estamos hablando de Megadeth. Muy bien, muy buena banda. ¿Nos vamos al tiro con el pedido o le damos un poquito más de...? Entonces esto lo está pidiendo Claudia. Esto fue, como les decía, pedido el año pasado. Querida auditora estrella. Así es, compadre. Así que, sin más preámbulo, como dice mi compadre Maulén, nos vamos directamente a la música y esto es lo que suena, Hangar 18, Megadeth. We'll be right back. estamos de regreso nuevamente entre amigos rock y nostalgia. Oye, eran dos pedidos que estaban en el tintero. Lo que pasó primero fue Hangar 18 de Megadeth, y pedido por Claudia, y el segundo por Joana, que fue Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Oye, los medios temitas que pidieron, esos quedaron de la semana pasada pendientes. Disculpa, ¿me puedo colgar de este pedido? Dele. Y dedicarle también Sweet Child of Mine, aunque es pequeña niña mía. Este es pequeño niño mío, dedicado a mi pollito, a Sergio, que ahí está en su casita hoy día. Así que un gran abrazo, saludo y muchos cariños para mi hijo amado. Excelente. Entonces yo también voy a aprovechar de mandar saludos a Constanza y a Daniela, mis pollos, que están también en la casa. Bueno, ya que estamos en esa, entonces yo también voy a aprovechar. Aprovechemos, ¿no? Vale, nomás, a mi hija Trinidad y a mi hijo Claudio, así que un abrazo grande para ellos. Hay un incendio afuera. Abrimos la ventana del estudio, cabrón, estábamos medio fritos, así es que... Estábamos un poquito asado. Un poquito asado. Oye, ya, muy buenos temas, muy buenos pedidos. Excelentes temas, compadre, excelentes temas. Toda la movida de San Francisco, California, ahí presente. Oye, vamos a reiterar que nuestro amigo Juan Rojo de Combustible está en este minuto en el bar Entre Dos con un evento. Vamos a tener que cerrar la ventana, cabrón, es demasiado ruido. ¡Oh, no! Gracias, por acá la cosa, por acá, por ya, acá. Es cerca. Ya. ¿Y ahí? Está en el bar Entre Dos, ubicado ahí en San José de la Estrella. Ahí tiene el ladito mi compadre Pirincho, léalo por favor. Perfecto, dame un segundo, te lo voy a tiro. Ahí ve. Espérame un... Enchúfate, plancha campo. Enchúfate. Ahí está. Se llama Tocata Main Liver and Ass. A Project. Jinete Negro. Blues Abierta. Balboa, son cuatro bandas, compadre. Así es, Blues Abierta es la banda que nos va a acompañar el próximo 30 de abril en el Gimnasio Municipal de La Quintana. Esto es en el Bar Entre Dos, Avenida San José de la Estrella, 1157 acá al ladito, en la Florida. Esto tiene un valor de dos luquitas, compadre. Yo de hecho termino el programa y me voy volando para allá. Muy bien, voy a escuchar buen blues. Así es, compadre, voy a aprender para el día 30. Oye, doy de nuevo la dirección, ¿eh? Esto es Avenida San José de la Estrella, 1157, aquí en La Florida, Bar Entre Dos. Así es, compadre, así es que todos invitados al Bar Entre Dos, váyanse para allá, compadre, después del programa, a escuchar buena música y a Blues Abierta, que está ahí tocando. Muy bien, compadrito. Qué bueno. Oye, se nos quedó un pedido más en el tintero, que es de... Esto es de... Ismael. Ismael. Claro, Ismael pidió el tema One de Metallica. Otro clásico más, compadre. Estamos llenos de clásicos hoy día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Oye, sí, One de Metallica no es malo. No, esto, gran esto ya es pedido de Ismael. También es un pedido que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Así sí. Que cuando vámonos usted con el temita. Quiere disponga. Empiece a sonar. Young men killing each other. When it comes to my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up.

Ya, dale. Ya, estamos de vuelta. Entonces, eso que sonó fue One de Metallica, compadre, encabezado con el gran Jimmy Hetfield y Paul Hammer. O sea, perdón, Kirk Hammer. James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich. Y bueno, en ese tiempo ya no estaba Cliff Burton ya había fallecido. Había así que sido historia, claro. suena raro, pero había sido historia ya Cliff Burton. Una tremenda historia de Metallica, compadre. Bueno, lo que pasaba, como decía mi compadre, era One de Metallica, tremendo tema, el tema del Unjustice for All. Tremendo disco también. Exactamente. Así que bueno, cuénteme, compadre. Hoy vamos entonces a continuación ahí con un gran duelo de bandas. Oye, sí, aquí hay un gran duelo de bandas. Tengo información. Bueno, acá yo me detengo un poquito, hago una breve reseña de lo que viene ahora, que es un duelo de bandas hard rock. Bueno, aquí lo que quisimos hacer fueron dos tipos muy capos. En la guitarra estamos hablando de Nuno Betancourt, que es guitarrista portugués, y de Paul Gilbert. Bueno, dos bandas que fueron emblema dentro de la movida hard rock de los años 80, principios de los 90. Hablamos de Extreme y Mr. Big. Sin ir más, bueno, tipos que se han manejado mucho en lo que es el tema del G3 en el año, bueno. Nuno Betancourt participó en el año 1992 junto a grandes exponentes de la guitarra, lo que fueron el Steve Bay, Joe Satriani, Brian May, tremendo G3 en el año 1992. Y también, bueno, por su parte, Paul Gilbert, que también se habla mucho de Mr. Big, que es una mega banda, mega músicos. Estamos hablando de, bueno, Paul Gilbert, se me fue el nombre. Billy Sheehan en bajo, Eric Martin en voz, tremenda voz de Eric Martin. Y también ya, estamos ok con el duelo, sí. Vamos, sí, con... perfecto. Entonces, oye, ojo, póngale mucho ojo a este tema de Extreme, que lo que viene ahora es se llama Play With Me. Póngale atención al inicio, compadre. Aquí el compadre se luce muy bien con su guitarra haciendo el rondo a la turca de Mozart, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Así que, por favor, démosle curso a este duelo de bandas, duelo de tremendos guitarristas, compadrito. Así que, juegue, DJ. Take it in, cast another shoe, yeah, shoot it out, take that gold. Pick, take it easy, man. Ahí pasaba la banda inglesa, como les decía, conformada por Billy Sheehan, Paul Gilbert, Eric Martin, y Pat Turpin, batería. Junto a lo que sucedió antes fue Extreme con Play With Me, también ahí en uno de Tancur, Gary Cherone, que también hizo alguna incursión por Van Halen en el disco Van Halen 3. Y bueno, estos tipos además se manejan muy bien en el circuito haciendo tours junto a Indy Malstein y Brian May, Steve Bay también, ¿Qué quiere que les diga? También, por ahí también hicieron algo juntos en Tokio en el año 2003, que fue un Guitar World en el año 2003 en Tokio. Joe Satriani, creo que también algo Satriani, Zach Wild también, no sé, sí, un montón. Oye, de tremendo, tremendo duelo de bandas. Super bandas, compadre. Sí. Como muy reiteramos bien. Entonces, vamos a tener también grandes músicos el día 30 de abril en el Gimnasio Municipal de La Pintana. A propósito de grandes bandas. A propósito de grandes bandas. Muy bien. Z 6x8 y Blues Abierta con toda la música ahí ese día. Todo el blues. Muy blues. Bien, compadre. Blues y jazz fusión. Muy, muy malo. Sí. Aparte que los chiquillos están tocando ahora en el bar Entre Dos, así es que no se lo pierdan. Eso va a estar también a Don Luquita en San José. Oye, bueno, buen precio para escuchar banda, sí, buen, de calidad. Grandes, o sea, bandas. Oye, saludar a los muchachos de Nunca Seremos Dichosos, que también están preparando su próximo disco. Toda la información de bandas y tocatas también la pueden encontrar en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es que participen. Vamos a saludar siempre a las personas que están participando con nosotros. Activamente. Exacto. Andrea Arriagada, Ismael, Joana, entre muchos otros nombres más que en este minuto se me van, pero se le agradece JP también, que nos colabora. Va a estar ahí también en nuestra... Nuestro querido y ilustrísimo JP o JP para los amigos. Claro. Nuestro Claudio también, nuestro amigo Claudio, el de sonidista, que no está colaborando. Nuestro amigo Jeremy, que no está. Jeremy Iron de Leluche Comuna de Pelequén, San José de Pelequén, dice este cabrón. Sí, no, pero es San José. Ah, está ahí. Me retó. San José de las Cabras Pelequén. Oye, también, disculpa, un saludito también a mi amor, que también nos está escuchando en este momento. Muy bien. Un saludo para ti, amor. Un saludo para ella. Y recordad que está también la señal de online en Radio Puente Alto. Así es que, oye, vamos a ir con la sección de efemérides antes de que se nos quede en el tintero. Tremenda efeméride, compadre. Oye, sí, tenemos algo en el día 17 de abril, celebrando un aniversario más del Motorhead. Tremenda banda, compadre. Iron Fist. De 1982, el 17 de abril ya se estrenó este disco, lo lanzaron, así que vamos a poner a continuación ese gran tema, el tema homónimo de ese disco, ¿ya? Sí. Es de Motorhead. Oye, y a la seguida de eso va una banda que cumple 20 años del lanzamiento de su disco Big One, que fue Aerosmith. Big One, Big muy One. Bien. Oye, sí. Tremendo disco. Puro clásico, compadre, puro eso clásico, es bueno. Recopilatorio, ese álbum. Hoy día claro, nos cayó el carnet. El álbum de, claro, de Aerosmith, Big One, traía temas que incluían Crazy, I'm a Sin, Permanent Vacation, álbum de homónimo también, Permanent Vacation del 87, y Get Back Grip. El Lab Big One fue 20 años ya lanzado. Yo lo iba a ir a ver la otra vez, compadre, y Stephen Taylor no pudo venir con... Sí, no, nos dejó lato, la vara pasada para el Santiago. Exacto. Rock City, pero... Oye, sí, yo de hecho, Santiago Rock City estuvo muy bueno, compadre. Últimos temitas y cerramos ya la edición del día de hoy. Gracias por la compañía, muchachos, gracias por la sintonía. Recuerden, también está el programa el día lunes, La Voz del Pueblo, con la Paola González. Muy bien, acá en muy Ponte bien. Alto, y vamos a hacer sinergia. Todos los que quieran mandar saludos, pedidos a través del grupo de actívense, WhatsApp, compadre, actívense. Claro, a través de nuestro Facebook y también nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com. Por mi parte, ahí están llegando. Esto fue un verdadero placer. Oye, sí, compadre, sé que de verdad, disculpa, pero se me hizo muy corto el programa. Así es. Oye, la próxima semana lo más probable es que tengamos otra entrevista con una de las bandas que nos apoya el 30, así es que excelente. Vamos a estar informando. Gracias por la sintonía, muchachos, nos vemos la próxima semana. Compadrito, despídase usted. Igualmente, compadre, quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, quiero agradecerlo. Los saludos y un saludo grande para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. Aquí nos estamos despidiendo. Sería todo por hoy. Nos estamos viendo en el 107.5 de la próxima. Ya, compadrito. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Y... eso. Que estén bien, locos. Sí, ya. Saludos. Que comience el rock and roll. Yeah. Bob wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. I'm calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen.